Y lo que en estos versículos Pablo hace es defenderse de las críticas, de las cosas que están hablando de él. Si ustedes se recuerdan, para ponerlos en contexto antes de leer, hemos visto las semanas pasadas que Pablo llegó hasta Tesalónica, permaneció 3 semanas ahí y después de 3 semanas lo sacaron porque lo querían apresar y él se fue huyendo de Tesalónica. Pues apenas Pablo se va y comienza un grupo de gente a criticar y a decirle a la gente de la iglesia de Tesalónica, ¿saben qué? Se los engañaron. Ese Pablo no es más que otro de esos charlatanes que viene aquí a hablar tonteras. Solo vino a engañarlos, a meterles cosas en la cabeza. Vino a abusar de ustedes. Vino a manipularlos, a sembrar ideas equivocadas. Ese hombre no era un hombre capaz y comienzan a hablar tanto de Pablo. Entonces Pablo lo que hace es escribir estos versículos en defensa de todo lo que están hablando de él, pero a la vez, como es una palabra inspirada, termina enseñándonos a todos nosotros cuáles deberían ser las cualidades que todo discípulo de Jesús debería tener en su vida a la hora de compartir y de testificar del Evangelio. Así es que eso es lo que vamos a leer. Acompáñeme por favor al versículo número 1 del capítulo 2 de Tesalonicenses. Dice esto la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y comienza aquí, de entrada, comienza diciendo, ustedes son mis testigos. O sea, no dice, yo estoy hablando solamente por mi idea. Dice, tengo frutos para mostrar que lo que hemos hecho no ha sido en vano. Y el fruto al que se está refiriendo es las propias vidas de esa gente. ¿Se recuerdan ustedes la semana pasada? Yo les decía, la iglesia de Tesalónica era increíble. Pablo estuvo 3 semanas con ellos, nada más. Pero esa iglesia quedó tan gozosa, tan animada, que comenzaron a compartir el Evangelio a tal manera que Pablo termina diciendo, y por eso el versículo 1 comienza con esa palabra, ¿por qué? Porque que cada vez que ustedes la encuentran en la Biblia, debemos entender que está haciendo un enlace con lo que anteriormente estaba hablando. Y anteriormente estaba hablando que daba gracias a Dios por esa iglesia de Tesalónica, que era tan fiel, que era tan animada, que Pablo ni tan siquiera tenía necesidad de seguir hablando de Dios porque ellos ya le habían hablado a todas las personas de Dios. Nadie pasaba por Tesalónica sin que la iglesia les ministrara. Entonces Pablo dice, ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita, refiriéndose a él, ¿se recuerdan quiénes eran los otros que iban con Pablo en este viaje? Pablo, Silvano y Timoteo. Y Silvano decíamos que es el mismo Silas que se menciona en otros textos. Entonces, Pablo, Silas y Timoteo llegaron ahí. Dice, no fue en vano nuestra visita. No llegamos por gusto. Y la evidencia más grande que tenemos es, número uno, la salvación y la conversión de todos los que están adentro de la iglesia. Número dos, la plantación de la iglesia. Ahí no había nada antes. Es un lugar completamente sin evangelio. Y Pablo llega y le habla, se mete a la sinagoga, habla del Señor, se convierten algunos y ellos comienzan la iglesia. Número tres, como evidencia también, era el crecimiento tan grande y tan pronto de esa iglesia, porque todos ellos, al recibir ese mensaje y convertirse en discípulos del Señor, todos ellos salen luego a hablar también del Señor. Entonces, claro que hay una evidencia y claro que está ahí completamente notorio que no fueron en vano ahí. Cuando habla de que no estuvieron ahí en vano, se refiere a que no fue vacía, no fue sin propósito la visita, no fue sin fruto el que ellos estuvieran en este lugar. Y al final esta es la razón que hace que el mensaje nunca se haga en vano y que cualquier esfuerzo que se hace en la iglesia hasta el día de hoy nos dé el gozo a todos que no se hace en vano. ¿Y cómo se evidencia que el trabajo no se hace en vano? Mire el que tiene a su lado, véale la cara de discípulo que tiene. Es emocionante saber que ustedes toman su Biblia ahora un poco más y leen su Biblia un poco más. Es emocionante saber que cada día estamos aprendiendo a orar más. Es increíble saber que la palabra de Dios está siendo plantada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Recién hemos terminado el domingo y este día un grupo de discipulado, y de esta semana a la siguiente comenzamos otros nuevos grupos de discipulado. Para los que todavía no se integraron y quieren integrarse, va a haber un grupo para los que van primero, el número uno, y otros vamos a ir con el número dos. Y entonces, ¿qué provoca esto? ¿Qué nos da esto? El gozo de saber que no es en vano estar acá reunidos. Y entonces comienza Pablo luego a mencionar estas grandiosas marcas de un ministro. El versículo 2, vean. Dice, pues, habiendo antes padecido, ¿y qué? Y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Me encanta porque en todo momento, esto, en cada uno de estos versículos ustedes se van a encontrar a Pablo diciéndoles, como ustedes ya saben. Y me encanta porque eso muestra la relación que él tenía con la gente. No es un super pastor allá aislado de todo el mundo. Ustedes saben lo que yo pasé. Y les dice, como ustedes saben lo que padecimos y cómo fuimos ultrajados en Filipos. Ahí se está refiriendo cuando Pablo sale en su segundo viaje misionero. Parte Pablo y el primer lugar donde hace una estación es en Filipos. Ahí llega para predicar. Y cuando llega a Filipos para predicar, también les conté hace la semana antepasada lo que sucedió en Filipos. ¿Se recuerdan? Pablo llegó a la ciudad, apareció aquella niña loca y decía, ese es de Dios, es hombre de Dios, hombre de Dios, escúchenlo. Y Pablo, sí, una vez, sí, dos veces, pero después se harta y dice, ya. Y le saca los demonios a la mujer y se hace un revoluto en la ciudad porque los dueños de la mujer eran una esclava y los dueños lo acusan a Pablo de botarles el negocio. Así es que lo agarran a golpearlo, lo amarran en la plaza de la ciudad, lo desnudan y lo agarran a con vara a pegarle. Después lo meten presos. Y después que está preso todavía, se convierte, viene el terremoto, se abren las puertas, todo este momento. De eso habla de Filipos. ¿Saben qué es la característica de un hombre de Dios, de un discípulo de Dios, de un siervo de Dios que encuentro ahí? Que a pesar de las adversidades no se rinde y sigue anunciando al Señor. Yo leía esto y pienso, era el momento oportuno en el que un falso profeta, un falso ministro, un negociante del evangelio, ese era el momento oportuno para tirar la toalla y decir, ¿saben qué? No frieguen, yo no sigo más, me doy la vuelta en Filipos, porque la primera estación que hace para predicar, lo primero que pasa es que vienen tribulaciones y vienen adversidades sobre él. Pero Pablo no se corre. Igual que un ministro del evangelio, no se corre porque pruebas vengan, porque hayan días malos, porque vengan enfermedades, porque vengan tribulaciones. No es una razón para correrse. Pablo dice, a pesar de esto, a pesar del sufrimiento que tuve en Filipos, no voy a dejar la misión que me ha sido encomendada. A pesar de todas estas cosas, yo me mantendré firme. Y dice la siguiente parte del versículo. Como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Y esto es lo otro grandioso. Pablo reconoce todo el tiempo que el denuedo no venía de él. No venía de sus fuerzas. Yo les pregunto a ustedes, ¿por quién vivimos nosotros? ¿Quién nos da las fuerzas que tenemos cada día para enfrentar lo que sea que venga sobre nosotros cada día? ¿Nosotros seremos tan campeones? ¿Nosotros seremos tan machos? Sí, quizás sea macho, pues. No digo que no, está bien. Pero reconocemos que no es nuestro. No es de nuestras fuerzas. No es en nuestras capacidades. Un hombre de Dios, un siervo, una mujer de Dios, reconoce que todo en su vida es por Dios. No somos nosotros. Y dice, tuvimos de nuevo en Dios. No era yo, era en Dios. para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque lo increíble es esto, sale de Filipos huyendo porque, pues sí, ya lo penquearon y ya lo maltrataron, y llega hasta Tesalónica, hacen la escala, se bajan, se mete a la sinagoga, predica una semana, predica otra semana, y a la tercera semana se arma otra vez un revoluto en la ciudad y lo van a buscar, meten preso al hombre que les está dando la casa para predicar. Digo, esa es la razón, el momento de decir, ¿será que Dios no quiere que haga esto? ¿Alguna vez ustedes se han topado ante una interrogante como esa? ¿Será que Dios me está diciendo que ya pare? ¿Será que Dios me está mandando a que me calme? ¿Será que Dios me está diciendo, no vayas el domingo a la iglesia, hijo? Es la voluntad de, ¿será que Dios me está diciendo, vete de la iglesia, ya no te sigas congregando porque hay cuánta gente mala? ¿Qué absurdos podemos ser a veces tratando de interpretar o de ponerle a Dios palabras que jamás saldrían de su boca? Dios nunca nos va a llevar a tener una relación de enemistad con sus hijos. Dios nunca llevará a nuestras vidas a callarnos la boca de testificar de Jesús hacia otras personas. Eso nunca será lo que Dios pondrá en su corazón. Aun cuando a veces las circunstancias hagan parecer que sí. Porque para mí esa situación de Filipos y luego la oposición en Tesalónica eran como la razón idónea para decir, yo creo que el Señor me está diciendo que me calme, que mejor me regrese a mi casa a descansar por un tiempo. Pero lo que hace de inmediatamente Pablo, después de salir de Tesalónica, corriendo porque los tienen persiguiendo, es llegar a Berea y ahí seguir predicando. Y en Berea lo vuelven a perseguir y lo vuelven a tratar de atacar y tiene oposición. Así es que sale de ahí huyendo y va a parar a Atenas. Y en Atenas sigue anunciando y proclamando al Señor. Y huye de ahí y llega a Corinto. ¿Por qué? Porque esa es la misión de un siervo de Dios. No andar buscando la menor oportunidad para correrse. No andar buscando la menor oportunidad para dejar el ministerio. Es cualquier oportunidad que se me ponga como oposición, la venzo porque tengo claro cuál es mi llamado y mi misión en el Señor. Y entonces Pablo nos muestra acá esa gran característica. En medio de la oposición, él sigue haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer. ¿Qué debemos aprender nosotros? Siga haciendo cada día lo que Dios lo ha llamado a hacer. Siga caminando cada día en el llamado que Dios ha puesto sobre su vida. Si ahora mismo por alguna razón está frenado, detenido de hacer las cosas que Dios le ha llamado a hacer, haga que este mensaje no sea en vano. Y en el nombre del Señor, levántese para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Porque eso es lo que hace un ministro. El versículo 3. Dice, además, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y qué gran cualidad también de un ministro. Es que es sincero, es transparente a la hora de transmitir el mensaje. Dice, no fue por un error, no hubo errores en el mensaje. A Pablo se le acusaba de que predicaba un mensaje de error, porque estábamos hablando hace un momento de eso en el discipulado. Y decía, ¿cómo puede ser de duro encontrarse con que a un pueblo, a una nación que ha estado todo el tiempo escuchando un mensaje de cumpla la ley, aparece Pablo donde ellos nunca han escuchado del nuevo mensaje, y aparece Pablo y comienza a decirles, se vive por gracia y no por ley. Dejen de estar afanados por circuncidarse. Dejen de estar afanados por cumplir con todos los ritos y tradiciones que tienen. Somos salvos solamente por gracia. Entonces todos los que lo escucharon dijeron, hereje, está loco. Está hablándonos mentiras, su mensaje es erróneo. Pero Pablo dice, nuestro mensaje no es de error. Y yo cuando leo este versículo, así de claro él hablando, dice, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. A mí me suena hasta arrogante. Digo, ¿cómo puede tener la seguridad de que habló cosas perfectas él? Pero él mismo lo contesta. Porque lo que habló fue palabra. ¿Sabe cómo de qué manera uno corre el riesgo de hablar error? Cuando dejo de hablar la palabra. ¿Sabe cuándo los púlpitos se pueden volver erróneos? Cuando empezamos a escuchar la sabiduría de los pastores, las experiencias de los pastores. Cuando empezamos a escuchar del púlpito, utilizar el púlpito para criticar, señalar, atacar, hablar política. Entonces se cae en error. Pero mientras nos mantenemos hablando lo que la Biblia dice, ¿dónde hay espacio para error? Si ella por completo es perfecta, si ella por completo renueva, transforma, redarguye, instruye nuestras vidas. Dice Pablo, yo estoy seguro que mi mensaje no fue un mensaje de error, porque yo no les estoy hablando mis palabras, porque no les estoy hablando mi interpretación de las cosas, porque no vengo a hablarles lo que el autor fulano dice, porque no les estoy hablando las teologías de no sé quién, porque no les estoy hablando la cosa moderna que hay. El evangelio va teniendo modas. Y dice, yo no les vengo a hablar de modas cristianas. Yo no les vengo a predicar de Satanás. Estoy hablando de la Biblia. Y por eso puede tener la seguridad de que está hablando un mensaje que no contiene error. Además les dice que ese mensaje tampoco tenía impureza. Y también me impacta. No se imaginan todo lo emocionante que ha sido estar leyendo este texto estos días. Y lo emocionante por lo confrontativo que es hacia mi propia vida primero. Y luego la emoción que tengo de soltárselo a ustedes también, ¿verdad? Porque Pablo dice que su mensaje no procedió tampoco de impureza. ¿Y cómo un mensaje no procede de impureza? Si el que lo está dando es puro. Pero si el que lo comparte es impuro, lo que saldrá de su boca también será impuro. Porque hablará con el temor de, no, yo no puedo estar hablando de drogas porque antes de entrar me metí algo. Yo no puedo venir y predicarles del robo porque... Pues sí, yo también de repente tengo una necesidad y debo de hacerlo. Y Pablo dice, este mensaje no es un mensaje impuro. Y me encanta porque eso a mí me hace de inmediato entender que él no solo estaba comprometido con hablar, sino que estaba comprometido con guardar lo que hablaba. Y dígame si esa no sería la característica ideal de un ministro. Que no solo nos llenemos la bocota hablando, sino que vivamos lo que hablamos. Que no solamente expresemos que hay que amarnos unos a otros, sino que verdaderamente mostremos amor los unos a los otros. Por la misma razón de que Pablo había dejado de predicar la ley y ahora predicaba la gracia, a Pablo se le acusaba de impurezas sexuales y de promover impurezas sexuales entre las personas. Entonces, por esa razón, Pablo se defiende y dice, mi mensaje no tiene nada de impuro. Y tampoco tiene un motivo engañoso. Dice, no fue ni impureza ni engaño. Ese engaño quiere decir, no hay manipulación, no hay un mensaje detrás. No hay algo que tengo oculto, no hay una que estoy diciéndoles esto porque a lo que quiero llegar es a esto otro. No estoy engañando. Y la manera de podernos nosotros mantener esto, o creo de poder tener claro lo que Pablo estaba hablando. En la segunda carta a los Corintios, ese no está ahí, si tiene su Biblia, por favor búsquelo, porque es importante ese texto. Vea la defensa de Pablo en ese texto. Dice, antes bien, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, no les había dicho, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 2. Búsquelo ahí rapidito. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Cómo podemos tener un mensaje como el de Pablo, cómo un ministro del Evangelio puede tener un mensaje como Pablo, cómo guardarnos del error siendo bíblico. Y me encanta decirles esto aquí ahora a todos, porque sé que muchos de ustedes tienen un llamado de Dios para convertirse y ser ministros de Dios. ¿Cómo no caer en error? Mantengámonos en un mensaje que sea bíblico. Hablemos la Biblia. Y para eso leamos la Biblia, conozcamos la Biblia. Que el mensaje sea siempre bíblico. Además, que no contenga impureza. Y para que no contenga impureza, nosotros tenemos que luchar por mantenernos en Dios. Y mantenernos en pureza en Dios. Tenemos que predicar contra la impureza. Tenemos que predicar de la santidad. Y para mantenernos sin engaño, tenemos que aprender también a no manipular, a no pretender, no ver a las personas como una herramienta, un instrumento de donde se saque algo hacia nosotros. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Versículo número 4. Versículo 4 dice, sino que según fuimos, ¿qué cosa? Aprobados por Dios. Hay dos cosas que le quiero decir en cuanto a esto. Las dos son muy importantes. Algunos hombres, falsos maestros, entraron dentro de la iglesia de Tesalónica y acusaban a Pablo de no ser una persona aprobada por Dios. Solo estuvo 3 semanas ahí. Entonces se fue y luego hicieron lo que quisieron, hablaron lo que quisieron de él. Y entonces lo acusaban y lo señalaban. Pero Pablo dice, yo soy una persona aprobada por Dios. Y ser aprobado por Dios significa, ¿a qué le suena a ser aprobado? A que tuvo que pasar por alguna prueba y salió bien. O sea, tuvo que atravesar por alguna situación difícil, tuvo que atravesar pruebas y esas pruebas haberlas sobrepasado con bien, para entonces poder llamarse aprobado. O sea, lo pusieron en un examen y el examen resultó que salió bien. Creo que tienen algo encendido y está retornando. Me estoy oyendo. Me oigo bien, pues, pero... Y cuando hablamos de ser aprobado, no estamos hablando de algo nuevo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no encuentro la historia de un ministro, siervo, sierva de Dios que no haya sido aprobado. No, que no haya sido probado. Algunos no fueron aprobados. Algunos fueron reprobados. Pero todos probados. Porque comienzo a leer la Biblia y me doy cuenta que José tuvo que atravesar un periodo de años de su vida siendo probado constantemente, para luego llegar hasta ser el segundo después de Faraón en Egipto y poder ser quien gobierna, quien se queda gobernando Egipto para salvar a su pueblo. Pero para llegar hasta allá, antes tuvo que ser probado. Encuentro en la Biblia a Moisés, y Moisés, me doy cuenta que pasó 40 espléndidos años en Egipto, con Faraón como su padre, viviendo como un hijo de Faraón, de lo más feliz, ordenando todo, diciendo, siervos, vengan, límpianme, agua por favor, y con sirvientes para todo. Pero después de eso, por 40 años, he llevado a vivir en el desierto, con un suegro, que ya quisiera yo ser ese tipo de suegro para los que vengan a molestar a mis hijas. Con Jetro como su suegro. Y 40 años, hermanos, si está viviendo en el palacio, si vive en el palacio, no vamos a hablar ahora de política, pero está viviendo en Egipto, Egipto era la capital de todo, tenían todo, y él vive ahí como el hijo de Faraón. Y luego se va a vivir 40 años así, de la nada, porque se va huyendo. Y llega a vivir en medio de la nada, en medio de ovejas. Yo creo que nunca había tenido una oveja chuca cerca de él. Probablemente allá en Egipto veía ovejas de lejos, y si estaban bien lavaditas lo dejaban tocarlas. Pero ahora le toca a él ir a trabajar a las ovejas. 40 miserables años en los que Dios lo estaba probando. Y al resultar aprobado, Dios se le aparece en una zarza y le dice: estás aprobado. Te tengo una misión por delante. Y así toda la historia de la Biblia. Elías, Isaías, David, Jesús, Pablo, dice acá, a mí que no me vengan a decir que no soy probado, dice. Dice, yo soy probado por Dios. Porque de no haber sido probado por Dios, el Evangelio no me hubiera sido confiado. Y en esto quiero hacer un paréntesis para hablarles de algo que creo que es, importante. Cuando usted ve a un ministro del Evangelio, no se apresure con su boca a desacreditar, a desaprobar, a criticar, a señalar en mal. No porque no sean, no porque los defienda. No me tiene que contar para saber que son imperfectos. Ya lo sé. Y lo sé porque también me toca estar aquí. Y soy tremendamente imperfecto. Pero digo que no se haga, primero, porque no es una acción cristiana. No es algo a lo que Dios nos ha llamado. Segundo, usted no sabe, jamás ninguno de nosotros va a saber todo lo que tuvo que hacer cualquier ministro verdadero del Evangelio para estar parado donde está, con lo burro que sea, con lo necio que sea. Usted no sabe todo lo que tuvo que haber pasado para llegar a estar ahí, parado en el lugar donde está. No me refiero a estudios, no me refiero a todo eso, que también va incluido. Pero me refiero a que el Evangelio se le da a aquel que ha salido aprobado. Claro, en el proceso pueden suceder 10,000 cosas. Y todas ellas estarán bien y estaré de acuerdo al decirlo. Pero por otro lado, nuestras críticas, nuestros señalamientos, nuestros escritos, tampoco van a son suficientes, o somos alguien para juzgar a alguna de esas personas. Ninguno de nosotros. El único que lo podría hacer es Dios. Y el día que Dios quiere quitar a alguien del lugar donde está, Dios lo quita. Y ya. Si Dios no ha quitado a alguien del lugar donde esté, aunque a usted no le guste que esté, es mejor dejarlo. Además, suele pasar, yo he oído personas que en algunos momentos me ha tocado decirle: tranquilo, no se enoje, no se ponga loco contra su pastor o contra la persona a quien le enseño, lo guía. Porque si, cuando a veces un pastor está teniendo que tomar decisiones o actuar de alguna manera, va a ser natural que no le agrade a algunas personas las decisiones que se toman. ¿No están de acuerdo? El señor presidente acá sale y salen con unas sus ideas tan extraordinarias. Tenemos un problema económico, así que lo vamos a arreglar de esta manera. Le vamos a quitar todo el dinero a la gente de las pensiones y porque eso vamos a usar. Y yo no dudo que deben de haber algún grupo que o no entiende o le dicen que sea todo y le aplauden. Bien, bien. Pero hay otro montón que dicen no están de acuerdo. Porque no se puede estar, no va a poder estar bien con todos. Un ministro va a tener que tomar decisiones en sus lugares, en sus iglesias. Y las decisiones que tome, seguramente a algunos no le van a gustar. Pero ¿qué tal si lo que está haciendo es obedeciendo a Dios? Y digo, no lo digo, lo digo porque creo que es muy oportuno hablarlo acá. ¿A nosotros nos puede parecer alguien reprobado? Díganme ustedes si nosotros hubiéramos aprobado a Pablo cuando era Saulo. Yo lo repruebo. Pero Dios dijo, a ese burro quiero yo. Eso no lo puedo controlar. Dios lo aprueba. Y entonces, es importante que nosotros no nos levantemos en contra de los ministros. En todo caso, nuestra responsabilidad cristiana, yo creo, más bien estaría, como dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. No dice, atáquenle, critíquenle, empiecen a escribir en el Facebook, qué vergüenza de pastores, qué evangelio, qué hermanitos más hipócritas. Digo, cada persona que se pone a hablar cosas como esa, en algún momento se le ocurrirá que lo está leyendo un montón de gente que no conoce a Dios y solo sirve de piedra de tropiezo, más que de bendición, o por más que diga, es desahogo, digo, más que desahogo me muestra la inmadurez que tiene. Un ser un poco idiota o tonto, no sé qué palabra hacer. Un día esto estaba diciendo, porque es muy cristiano. Y digo, si el negocio no da, si la carrera no da, quisiera ser pastor. Me voy a ser pastor mejor. Yo escribí como 3 o 4 veces, pero ahí borraba y borraba. Y le decía, Pati, yo no quiero decirle. O sea, jamás para ser pastor. Porque no puede entender de lo que se trata. Y eso pasa. Y el diablo trata de desvirtuar y trata de hacer ver como si no es, si no vale, si no cuesta. Pablo dice, yo soy un aprobado. Eso es como agarra el título en la mano. ¿Qué creen? ¿Que era fácil tener esto encima? ¿Qué creen? ¿Que es nada cargar con esto? Y dice, he sido aprobado por Dios. Miren el versículo 4, porfa. La segunda parte, pero leámoslo todo. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es lo que estoy diciendo hace un momento. Nadie más conoce el corazón. Dios sí los prueba los corazones. Yo estoy seguro que nosotros no hubiéramos aprobado a David después de los eventos que pasó. David, antes de ser rey, era increíble, era genial. Pero cuando David se convierte en rey, también se le zafan los cables y se pone loco y se agarra a Betsabé y mata a Betsabé. Y digo, ese es el momento idóneo donde digamos, señor David, muchas gracias por sus servicios, lo despachamos del reino y se me va para el infierno porque es lo que se merece usted, sinvergüenza, malvado. De cualquier iglesia lo echamos. Pero en lo más íntimo y en lo más profundo, David fue delante de Dios y le dijo, purifícame con hisopo, límpiame cada día más, perdóname, dame un nuevo corazón porque el mío está dañado. Le dijo, purifícame tú y entonces yo seré limpio. O sea, yo no soy limpio porque ya vengo mal, si desde que mi mamá me formó ya venía en pecado, le dice. Pero si tú me limpias, entonces estaré bien. Nadie más estaba cuando David escribió esas palabras. Era solo David y Dios. Y en ese momento Dios dijo, aprobado. ¿Qué? ¿Ustedes se imaginan a la gente? Yo imagino, y la familia de Urías Eteo cuando lo veían a David pararse enfrente de todos. Sin sinvergüenza mató a mi hermano Urías por agarrarse a esa mujer tan fea que es además la mujer. Y este se metió. Y para mí no es aprobado. Y yo ya no lo quiero escuchar más. ¿Está bien? Pero Dios dijo, aprobado. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo. Dios es el que prueba nuestros corazones. Nadie más lo puede probar. A mí hay cantidad de gente que yo las veo y me resultan hipócritas. ¿A mí? Pero yo no tengo un láser para revisarle el corazón a las personas. No puedo ver lo que hay adentro de ellos. Dios sí lo ve. Es grandioso porque esa misericordia que a veces apelamos para nuestra vida, esa gracia de Dios que le digo, por favor, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Esa misma misericordia no la quiero aplicar cuando se trata de otros. Yo me lleno de emoción que Dios me perdone por todo lo que yo he hecho. Pero de repente veo a alguien haciendo algo más y le digo, Señor, ¿cómo es posible que esa persona tú la tengas sirviendo ahí en la puerta, recibiendo a los hermanos después de todo lo que ha sido? Porque yo no lo estoy juzgando con la misma manera. Yo sí me puedo parar aquí y predicar. Y decir, el Señor ha tenido misericordia conmigo. Pero yo no creo que Dios pueda tener misericordia para los demás. ¿Cómo? Si el mismo Dios de misericordia, bondadoso y de gracia, que se mostró a mi vida, es el mismo que se muestra a la vida de cada uno de mis hermanos y de los que están afuera y no conocen al Señor. Entonces dice Pablo, esto es lo que hablamos. No estoy tratando de agradar a las personas, no estoy tratando de tener un mensaje que sea bonito para la gente que lo quiere oír. No, estoy hablando lo que Dios me manda. Yo quiero ser agradable a Él. Cuando Pablo dice, no hablamos como para agradar a los hombres, no está diciendo que él lo tiene sin cuidado lo que otros piensen, porque a veces hablamos de esta manera. A mí qué me importa lo que la gente hable. Eso es orgulloso. Eso es orgullo en nosotros. Esa es arrogancia en nosotros. La Biblia está repleta de momentos en los que nos dice que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos hacia los demás, que tenemos que guardar corazones en los demás, que tenemos que ser prudentes en la manera en que nos expresamos, y nuestras palabras deben ser palabras de bendición. Pero lo que Pablo sí está diciendo, él no dice que me importa lo que los otros piensen. Él lo que está diciendo es, yo no fui a predicar para quedar bien con las personas. Yo no fui a predicar para ganarme el aplauso de las gentes. Yo no fui a dar un mensaje con el propósito de que las personas digan, qué lindo lo que está diciendo. Yo fui a hablar porque era lo que Dios me había enviado a hacer. Cuando una persona tiene que predicar, en las reuniones lo he comentado más de alguna vez con los que servimos. Y cuando alguien está aquí parado, hablando, o con los niños y predicándole a los niños, o sirviendo en la puerta, o cantando, o con los bebés, o en el parqueo, o haciendo lo que sea que tengamos que hacer, solo una persona se puede llevar la gloria de eso. Ahora yo estoy parado acá y digo, aquí solo hay una persona que se va a llevar la gloria. O se la doy a él, o estoy aquí de necio tratando de ganar gloria para mí. Lo cual sería absurdo, pero nos pasa. En una predicación no hay dos glorias. Si usted va y dice, pastor, qué lindo el mensaje. Uy, pastor, qué increíble lo que usted nos ha hablado. Oh, wow, oh, Señor, gracias por el pastor que me ha dado. No, es para el Señor. Porque si la gloria se queda aquí, es inútil. Es para el Señor. Pablo dice, nuestro mensaje no era buscando ser agradable a las personas. Un ministro de Dios habla el evangelio a quien sea en la misma manera, porque no tratamos de acomodarlo. Predica igual si está metido en el cantón más escondido de todo El Salvador, o si predica en una plataforma televisada. Porque el mensaje no cambia dependiendo quién lo está escuchando. Es el mismo evangelio que tenemos para compartir. No hay por qué ser diferente. No importa si estoy hablando con el dueño de la empresa o con el empleado en prueba de la empresa. El mensaje debe ser el mismo, porque es ese evangelio. Y ese evangelio no debe de acomodarse dependiendo con quién está llegando. Debe ser puro. Y eso es lo que Pablo está defendiendo acá. Y eso es lo que un ministro hace. No intenta complacer a la gente, solo intenta complacer a Dios. A mí me encanta pensar al momento de predicar que la principal audiencia que tengo no es ustedes, aunque me encanta verlos y hablar acá delante de ustedes. Pero me encanta pensar que la principal audiencia que tengo es Dios. Que el que está escuchando y al que cuando sale todo mal y el mensaje es malo y me va mal, lo primero que va a irme a encerrar y digo, Señor, perdóname. Qué pena, Señor, lo que dije. Qué necio. ¿Por qué no lo preparé bien? ¿Cómo pude haberme olvidado? ¿Cómo pude haberme saltado? ¿Por qué dije esta tontera? Porque sé que principalmente mi responsabilidad tiene que ver con Dios. Siguiente, versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos, ¿qué? Avaricia. Y ahora dice, Dios es testigo. ¿Por qué? Él mira el corazón. Un ministro del evangelio no puede ser una persona codiciosa. Yo leí de un pastor, y agradezco mucho a Dios el día que lo leí, porque me dio mucha libertad y paz. Y me hizo enfocar y entender mejor cosas. Y creo que tengo un montón para aprender. Pero este hombre escribía y decía, un ministro del evangelio debe renunciar a la idea de hacerse rico. Porque si tiene el anhelo de ser rico, seguramente en algún momento del proceso caerá en tentación y lazo, como dice Timoteo. Porque no se puede servir a dos señores. No puedo vivir amando y añorando el dinero y añorando a Dios. Un ministro del evangelio debe vivir renunciando, o debe renunciar a la idea de hacerse una persona rica. La codicia es este deseo de tener más de lo que necesito. La codicia es el deseo de que yo quiero tener más de las cosas que necesito. O no me importa si tengo más o menos, lo que yo quiero es tener más que el otro. Eso es la codicia. Es vivir todos los días de mi vida buscando y deseando que nadie tenga más que yo. No me importa si tengo o no los zapatos que quiero. Lo que no quiero es que mi vecina vaya a traer unos zapatos mejores que los míos. No importa si mi camisa está rota. Lo único que quiero es que esté más rota la del de la par. Eso es codicia. Y la codicia no solo aplica en cosas de dinero. La codicia a veces nos hace tan felices ver cómo se destruyen familias y matrimonios. Porque el de nosotros no ha funcionado. Entonces, al menos, no soy el único. Codiciamos en el ministerio, codiciamos ministerio, codiciamos iglesia. Lo que quiero yo es tener el templo más bonito, lo que quiero yo es tener más gente que el otro. No importa lo que tenga, lo que quiero es que no me gane. En todo esto hay una codicia, y Pablo dice, no es codicioso, el ministro del evangelio no es codicioso. Él les está diciendo, yo no llegué a ustedes con ningún tipo de codicia. Es más, dice, para no ser gravoso a ustedes, yo estaba haciendo las cosas que me correspondía hacer para no ser carga. Y dice además, Dios es testigo de esto. Versículo 6. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y la siguiente frase es la parte de, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dice él, no es un ministro del evangelio, no es una persona autoritaria, manipuladora. Dice, podía ser carga, claro que podía ser carga, soy un apóstol. Podía haber demandado de ustedes que me atendieran y me cuidaran y me dieran las cosas que necesito, dice Pablo. Pero no lo hago. Y me encanta ver esa expresión de Pablo, porque al contrario de ser un abusivo y un aprovechado para con las personas, lo que fue un siervo útil para las personas. Más que ver qué les quito, estoy pensando, dice Pablo, en cómo les sirvo. Y en el ministerio es una tentación. Es una de las tentaciones más difíciles en el liderazgo espiritual. Porque por la posición que se tiene, por el mensaje que se tiene, por la palabra que se tiene, es muy fácil convertirse en alguien que manipula a las personas. Es muy fácil ponerse en un papel en el que se hace víctima para recibir el halago, el cariño, los regalos en algunos momentos. Y Pablo dice, yo nunca fui eso con ustedes. Nunca abusé de mi poder, nunca abusé de mi autoridad, nunca abusé de mis fuerzas. No vine a decir qué puede y qué no puede hacer. Vine a hablarles el Evangelio. No vine a meterme en las cosas que no me corresponden meterme. No vine a tomar decisiones que no son mi responsabilidad y de las cuales podría abusar. Claro que podría abusar. Claro que puedo tener el respaldo. Pero no es lo correcto. No puede pararse y decir, eso puedes hacer. Usted ve en ministerios metiéndose en decisiones como, así no se puede, eso no se puede vestir, así no puede hablar, quítese esa cosa. Yo he visto en ministerios llegar a la iglesia y decirle, se me limpia ahora mismo la boca porque así no se puede entrar acá. Y yo siempre pienso, Dios mío, pero ya cuando le limpian la boca, era mejor con la boca pintada que así. El volado ya parece Walking Dead, ya pintado. No, no, no, hermana, mentira, era broma, vuelva. No quiero verte relacionándote con esa gente. No le puede hablar a las personas. Me borra a esa gente de sus vidas. No digo que no se pueda hacer en un sentido de cuidado, de cariño, pero no autoritativamente, no manipulando a las personas. El Evangelio no sirve, no es una plataforma para manipular a las personas. El Evangelio es para hablar de Cristo y mostrar a Cristo y mostrarle a las personas que Cristo es esperanza, verdad, amor. No es una ocasión para aprovecharse de la posición que tiene. Porque yo no soy sabio, yo no soy Dios. Yo no puedo controlar la vida de las personas, dice Pablo. No vine a ustedes de esta manera, dice. Yo podía como apóstol, claro que podía tomarme muchas atribuciones. Pero no lo hace. Por el contrario, dice el versículo 7. Y vean qué hermoso. Antes fuimos tiernos con vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dice, contrario a ser un autoritativo, contrario a ser un manipulador y un controlador y un enfermo encima de la gente, lo que hice fue mostrarles todo mi amor. Fui sensible a las necesidades que tenían. Y esta es la cualidad de un ministro. Es sensible a las necesidades de las personas. Fuimos tiernos con vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Dígame si hay alguna acción que pueda mostrar menos egoísmo en la vida que una madre dándole de pecho a sus hijos. Dime si hay una imagen más hermosa para decirle Pablo a la iglesia, así es como yo he actuado con ustedes. Yo lo leo y sigo diciendo, qué ejemplo. Qué increíble ejemplo. Dice, lo que hice fue estar ahí cuando tenían necesidad, sin egoísmo, porque no se puede una mamá que tiene a un hijo ahí cargando, o a los que nos ha tocado en algún momento, no darle de pecho, ¿verdad? O darle la pachita. No puede hacerlo de una manera egoísta. No puedo. Les conté ahora en el discipulado, cuando nació mía, yo le decía, Pati, tranquila, en la noche yo me levanto, porque me puedo ir a la tele, y estoy en la tele tranquilo, y le estoy dando. No se puede. Una vez se le estaba yendo la leche, y cuando vine a darme cuenta, toda chorreada, se le va a ir a la oreja. Dije, me va a matar ahora la Pati. No se puede. Está en lo que está. Y Pablo dice, así es como actué con ustedes. Eso hace un ministro del Evangelio. Tiene un cuidado amoroso, un cuidado dedicado a las personas. Y no porque, ay, no, otra vez el hermano llamándome, que friega. No, porque lo entiendo como mi vocación, es mi llamado. Para eso estamos, dice Pablo, esto era y lo hago con gozo. Hace poco nos llamó alguien, un hermano de la iglesia, y me dice, mira, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Te quería avisar. Pues aquí estamos en el hospital otra vez. Dice, pues cómo hacía falta que ya te habláramos así, vea. Fue una temporada que creo que cada 3 o 4 meses uno o el otro se quebraba o la pierna o la mano. Y nos, allá íbamos a parar todos en el hospital, los cuatro. Estábamos todavía sin las niñas en ese tiempo y ellos también sin los niños. Y allá parados en el hospital, todos afuera los cuatro, esperando ver a dónde iba a ir el yeso ahora. Ya expertos en yeso, expertos en todo eso. Y sin eso, otra vez, mira, y yo, qué chivo, no hombre, enférmense más seguido. Ya se nos hace falta estar en el hospital, a todos otra vez metidos ahí. Pero no puede ser molesto, porque es vocación. Porque es un llamado, y Pablo dice, fuimos tiernos entre ustedes. Y miren el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Yo leo ese versículo. No puedo decirles todo lo que pienso cuando lo leo, pero me reta y me enseña tanto. Era tanto, dice Pablo, el amor que tenía por la gente. Y no está hablando solo por decir, pues. Le está diciendo en su corazón, él le pone a Dios de testigo. Y no solo pone de testigo, le dice a la iglesia, ustedes lo saben muy bien. Y ellos le respaldan. Ellos le apoyan en eso porque ellos también, no solo Pablo está diciendo, yo los amé tanto a ustedes que no solo hubiera querido darles mi servicio, sino que estaría dispuesto a darles mi vida. Y esa iglesia está tan consciente de eso que dicen, amén. Es cierto. Ese viejo Pablo nos amaba. Gran onda ese Pablo. Me encanta porque lo veo y digo, Pablo solo estuvo 3 semanas con ellos. Solo 3 semanas. Y así de impactados fueron ellos por su amor. Hace un año y pico yo le hubiera podido decir, esto no suena real. Pero ahora yo lo veo y digo, yo sé que es real. Yo conozco gente así. Yo conozco ministros así. No pone una distancia profesional. Pablo dice, yo los amo tanto. ¿Sabes qué quería decir eso? Yo no pongo un montón de gente alrededor mío, porque aquí no puede venir. No se pueden acercar conmigo. No pueden hablar conmigo. Nadie me toque, por favor. No. Yo, mi teléfono nadie lo puede tener. Nadie se puede acercar a mí. No me encuentran. Nunca me busquen porque no me encuentran. No está diciendo eso. Dice, yo estaba ahí. Siempre, dice Pablo. No había, pase todo este proceso para que un día pueda saludarme. No era una estrella lejana el Pablo. Era el siervo de ellos. Era el que estaba ahí a su lado en todo momento, listo para servir. Ese es el ministro del Evangelio. Y esa es la lección que nos da Pablo. Miren el 9. Dice, porque os acordáis, y ahí está hablando, les dice antes que los amó de esta manera, y ahora dice en el 9, porque os acordáis, o sea, le está diciendo, ustedes saben que es cierto. No les estoy hablando solo por decir, ustedes saben que es cierto. Dice, os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Si yo no andaba detrás de sacarles nada a ustedes, al contrario, estaba viendo cómo podía ayudar, cómo me esforzaba, dice, de noche, de día, haciendo cosas para no ser carga de ninguna manera a ustedes. Y el 10, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. ¿Sabe qué es la otra gran cualidad de un ministro que me enseña Pablo acá? Que tiene una vida transparente y auténtica. Porque el que él diga, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes son testigos? Eso me enseña que él estaba todo el día cerca con la gente. Porque todo el mundo sabía lo que pasaba. Cuando les habla de Filipos, les dice, ¿ustedes saben lo que pasa en Filipos? Y la gente no se quedó como, ah, Filipos, ¿qué está hablando? todos, sí, sí, Pablo, cuando te agarraron, el chindondo que tenés acá, sí, nos contaste. Ustedes saben todo lo que hemos pasado, saben el trabajo que hemos tenido, saben toda la forma en que hemos vivido, les dice. ¿Y cómo lo saben? Porque ha sido transparente. Porque no es cambiante, no es de una forma en la iglesia y de otra forma en la casa, no es de una manera como creyente en medio de los hermanos y de otra manera fuera de los hermanos. No tiene un lenguaje para con unos y otro lenguaje para con otros. No ve a Dios y la Biblia de una manera ante personas y de otra ante otra gente. Es auténtico, es íntegro. Cómo trata a los hermanos, trata a su mujer, cómo trata a los hermanos, trata a los hijos. Dice, todos ustedes saben cuán santa, justa e irreprensiblemente me he comportado ante todos ustedes. Dice, no vengo aquí a plantear, no vengo a pararme en el púlpito a tratar de decir que soy una gran cosa. Y a tratar de impresionar con la vida que se supone que tengo. No, soy lo que soy, dice. Mi pastor dice, si vas a pararte en el púlpito y vas a hablar de ti, habla lo peor que puedas. Dice. Porque es bien fregado que se pare una persona, que yo me pare en el púlpito acá y venga a tratar de alardearles de que soy santo, hermanos, yo quisiera que aprendan a mí y que yo quisiera que sean como yo, porque le mete una gran carga a la gente, haciéndoles pensar a las personas que él es una gran cosa y provocar admiración, devoción hasta las personas. No. Y termino. Para acabar el texto. Versículo 11. Así como también sabéis, otra vez, ustedes saben, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, ¿y qué más? Y consolábamos a cada uno de vosotros. Esta es otra gran cualidad de un ministro. Las iglesias cristianas en nuestro país se caracterizaron por muchos años y todavía a veces se caracterizan por ser los lugares más macheteros de todo el país. Y aquí le damos vara a toda la gente. Esa gente borracha, esos adúlteros, esos pecadores, esos, y señala y da duro. Eso es exhortar. Pero dice Pablo, pero no solo exhorto, también los consuelo. Porque al fin, qué chiste convivirle diciendo a la gente, no haga eso. Pero nunca le hago entender por qué lo debe dejar de hacer. Dice, no solo los exhorté, sino que los consolé. Como un papá a su hijo, que lo va a ver jugar fútbol y no hay manera que tire recto el niño. Lo tira para afuera y tira para los lados. ¿Pero qué hace el padre? Está ahí, sabe que todavía está aprendiendo, sabe que está en proceso y está ahí y lo consuela. Dice, vamos, otra vez, ahora sí va a salir. Peor, para atrás salió ahora, pero dale hijo, dele, usted va a aprender. Usted un día va a llegar a ser como yo, sígale. Y ese consuelo en el muchacho le crea firmeza y seguridad. No gana nada con llegar a la cancha y decirle, vos sos un inútil por gusto. No, jamás, no sé para qué vengo a perder el tiempo a verte. No dice eso. Va y le dice, tranquilo, va, la otra vas a poder. Y si no pudo ninguno, mañana volvemos y volvemos a intentarlo. Y si no, volvemos el otro mes y vamos a volver a probar. Porque sí exhorto, pero consuelo. Y dice Pablo, yo les expuse todo el evangelio. Y seguramente los exhorté en muchos momentos, pero no solo me quedo en el consuelo, en la exhortación, también les consuelo. Y la consolación es para encontrar valor, sentido. ¿Saben qué mensaje necesita el Salvador? Ya no necesitamos decirle al Salvador todo lo que es pecado, porque ya todos lo sabemos. Necesitamos decirle al Salvador que hay esperanza. Que en Dios tenemos una nueva oportunidad. Necesitamos decirle que si rendimos y rinden su vida a Jesús, su vida podrá encontrar el sentido, porque no se encuentra en este mundo, en esta tierra, se encuentra en Él nuestro sentido y nuestro valor. Pero contrario a eso, hemos sido aporreados, nos han dado duro, nos dicen pecadores, llegamos a la iglesia y nos sentimos sucios. ¿Se imagina lo absurdo que es esto? Que la gente le tema ir a la iglesia porque se siente sucia o pecadora. Cuando aquí debería de ser el lugar donde digamos, por favor pónganse de pie todos los pecadores que han venido ahora, porque les vamos a dar un gran consuelo y esperanza y buenas noticias. Pero no, la gente viene entrando. El otro día vino una señora que dice que había pasado por varias semanas enfrente y no se atrevía a entrar. Y de repente un día no le salió bien el negocio que iba a tener. Se fue de paso, iba a hacer su primer negocio del día y no le funcionó el negocio. Entonces dijo, voy a la iglesia. Y es prostituta. Y se vino a la iglesia. Dice que cuando entró, se quedó viendo a todos. Primero para ver si no había algún cliente que se pueda. Entró, vio, con miedo. Y después de que entró, se quedó y dice, cuando de repente me recibieron ahí y me saludaron y me dieron un abrazo y un beso a la hermana que estaba en la puerta, y después pasé hasta acá y el que estaba a la par mía me saludó contento como si me conocía. Y después se salen todos a saludar y me vienen a agarrar y me saludan y me están tratando con un gran cariño. Y dice, nunca nadie me había abrazado. Nunca antes había sentido eso. Porque nuestro rótulo debería decir, venga acá. Pero toda la imagen que se tiene de la iglesia es, de la iglesia cristiana en general es, me van a señalar, me van a criticar. Y Dios sabe y ustedes saben que lo hacemos. Pablo dice, no, yo no solo exhorté, yo les consolé. Y el consuelo lo tenemos a través de reconocer que en Él tenemos esperanza, que en Él tenemos una respuesta y en Él encontramos nuestra salida. Qué hermoso el mensaje de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué no nos vemos el otro miércoles y entonces continuamos? Porque bendito sea el Señor por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros nos convirtamos en ministros de tu evangelio, Señor. No solamente los que están acá y son pastores, no solamente los que tienen un llamado ministerial, sino que todos nosotros aprendamos a vivir como este hombre nos lo enseña por tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros se convierta en un ministro del evangelio. Que aprendamos a tener un mensaje sin engaño, a no vivir para complacer a la gente, a dejar la codicia, a no abusar de las personas, a ser sensible a las necesidades de los demás, a amar a los demás, a tener vidas transparentes y auténticas y a vivir afirmando también y alentando a aquel que lo necesita. Ayúdanos, Señor, a todos nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a prepararnos en esta noche para ofrendar antes de despedirnos. Si alguien necesita algún sobre, por favor levante su mano ahí en su lugar ahora y vamos a ofrendar y vamos a dar al Señor nuestras ofrendas con alegría y con gozo. Tenemos una responsabilidad encima, una responsabilidad sobre nosotros y como hemos estado leyendo, es un gozo en nuestras vidas poder ser parte de esto. La Biblia nos enseña que debemos dar con gozo y con alegría. No damos por tristeza, no damos por necesidad, damos porque Dios ama a quien da alegremente. Así es que en esta noche vamos a ofrendar, por favor, y vamos a dar a Dios con gozo y alegría nuestras ofrendas. Por favor, pasemos. Quiero invitarlos este próximo domingo. Continuamos con la serie que estamos comenzando de discípulos. Y y vamos a hablar de lo que es un discípulo. Un discípulo es una persona que rinde toda su vida a Jesús, entrega toda su vida a Jesús. En el discipulado nos memorizamos, el primer versículo que memorizamos en esta edición del discipulado era Lucas 9:23. ¿Y qué dice Lucas 9:23? Ajá. Muy bien. Niéguese a sí mismo. Niéguese a su hijo cada día. Tome su cruz y sígame. Aprobada. Ven, así es como funciona. Y entonces lo que vamos a hablar el domingo es todo este texto hermoso de Lucas capítulo 9. Así es que los invito y no se lo pierdan el domingo, por favor. Y ahora hágame el favor de ponerse de pie y denle un abrazote al ministro que tiene del evangelio a su lado. Y que Dios me los bendiga a todos y que vayan en paz. Y que el Señor guarde sus vidas.